llegamos a la mitad, cumplimos la primera hora de nuestro resumen de éxitos. Y bueno, aquí seguimos contándoles cómo sigue avanzando estos éxitos en el mundo. Casillas 11, número 10 y número 9 es lo que viene a continuación. Con Benson Boone escucharemos Beautiful Things, canción que asciende una posición del lugar 12, sube a la casilla 11, completando 15 semanas con nosotros. En el puesto número 10 tenemos de nuevo a Ariana Grande, pero en esta oportunidad con We Can't Be Friends. Esta canción lleva 11 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 11, así que sube un lugar. Y escucharemos en la posición número 9 a Calvin Harris con Eliza Rose, estables esta semana con Body Moving, ubicándose ahí en esta posición, la número 9 de nuestro conteo. 11, número 10 y número 9 son las casillas que vienen a continuación. Número 11. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night. It's a feeling I wanna get used to, but there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Just

tenemos las 11 de la mañana, un minuto. Aquí estamos con ustedes a través de la X96.5, entregándoles más y más música en este fin de semana. Fin de semana con un par de conteos que los ponen a ustedes al tanto de lo que pasa con la escena musical. Las 20 de la X y más tarde a las 6 tendremos la X Top Dance, que será solo música dance. 10 canciones y 3 recomendados que traemos para ustedes para que estén al tanto de lo que pasa con sus DJs favoritos, sus remixers favoritos, lo que suena en las principales disco clubs del mundo en la tarde, a las 6 de la tarde. Y que después van a poder disfrutar a través de laxcali.com, bueno, de ese conteo y todos los detalles, ¿no? Porque van a poder escuchárselos uno a uno junto a los 3 recomendados y mucha información de justamente esos 3 recomendados. Desde Granada, Meta nos está escribiendo. Mire, tenemos conexión así telepática. Yo siento que pasa mucho. ¿Usted cree en la telepatía? Sí, claro. Yo también. Y creo que con nuestros oyentes nos conectamos tanto que pasan estas cosas. No es mentira, no es cuento. En serio que no. ¿Sabe qué les iba a presentar a continuación? ¿Qué? La canción que a partir de esta semana es número 1 en el Reino Unido. Es una canción que une a 2 artistas que nos encantan. Charlie XCX por un lado, ¿sí?, y Billie Eilish por el otro. Están juntas en una canción que se llama Guess y es la canción más importante esta semana para el Reino Unido. Sube al número 1 este hit que viene a continuación y que justamente, mire, Christian nos acaba de escribir y nos escribe desde Granada, Meta. Dice, a mí me gustaría que entrara al ranking Guess de Charlie XCX y Billie Eilish. Y bueno, también menciona a Lifetimes, la nueva de Katy Perry. Dice, saludos. ¿Ven cómo nos conectamos con ustedes? La verdad, ¿ven?, siempre pasa. Y eso es porque hacemos las cosas con mucho cariño. Aquí está justamente la número 1 en el Reino Unido. Billie Eilish y Charlie XCX juntas en Guess. The color of my underwear, you wanna know what I got going on down there. Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Yeah. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posting, might remix it, send him to the deli, I think he's with it. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posting, might remix it, eat it for lunch, it's so delicious. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Juntas, Billie Eilish y Charlie XCX. ¿Qué tal le pareció esto? Me encantó. Buena, ¿no? Muy buena, muy buena. Ahí tienes tu canción. Recuérdame el nombre del oyente. Ah, nuestro oyente. Desde el Meta. Exactamente. Él se llama Cristian Camelo. Cris, bueno, esperamos te la hayas disfrutado. Está sabrosísima. Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking. Esta canción aparece en la edición de lujo de su sexto álbum. Y justamente, pues creo que enloquece a los fans teniéndolas juntas, a las dos interpretando la canción. Bastantes elogios ha recibido el videoclip de la canción a través de las redes sociales por la química que tienen este par en el videoclip de la canción. Y que las dos tienen esta forma de ser como tan irreverente, como tan rebelde. Entonces creo que es una combi, la combi perfecta. Ha hecho unos remixes bien interesantes Charlie XCX en esta última temporada de su producción musical. Su más reciente álbum también cuenta colaboraciones de otros artistas que le han aportado un sonido y un tono distinto a su música. Bueno, aquí está, se corona como número uno esta semana dentro del chart de las 40 canciones más importantes en el Reino Unido. Guess Charlie XCX con Billie Eilish. Los presentamos aquí como parte de lo mejor de la semana en la X96.5. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Entramos a esta segunda hora de programación con las casillas 8, 7 y 6 que van a sonar a continuación. Para ello traeremos a Sabrina Carpenter, a Teddy Swims y a Post Malone junto a Morgan Wallen, que tienen juntos una canción. En el puesto número 8 tenemos a Sabrina, que lleva 11 semanas dentro del conteo con Feather. Esta canción la semana pasada estaba en el puesto número 5, así que, fue el resbalón más grande de este conteo. 3 posiciones pierde Feather de Sabrina Carpenter. Y escucharemos en la posición número 6 a Post Malone y Morgan Wallen juntos con I Had Some Help, canción que lleva 4 semanas con nosotros, semana anterior en la posición número 7 y gana una casilla. Bueno, y nos devolvemos un poquito porque te saltaste una. En el puesto número 7 tenemos a Teddy Swims con Lose Control, esta canción que lleva 20 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que asciende un lugar en esta oportunidad. Luego, si sigue Post Malone con Morgan Wallen, I Had Some Help en el puesto número 6. Es que Kess me dejó así como despistado. Es que está muy buena. Aquí están las casillas 8, 7 y 6. Con Sabrina Carpenter, Teddy Swims y Post Malone para seguir entregándoles nuestros éxitos que le dan la vuelta al mundo. Número 8. I feel so much lighter like a feather.